¿Qué tal? Soy Leonardo López y este es mi DJ set para el programa Melómanos de Paraíso Modular. Thank you. Soy Leonardo López y este es mi DJ set para el programa Melómanos de Paraíso Modular.

في التوصل إلى هذا الإنجاز الكبير. ¿Qué tal? Soy Leonardo López y este es mi DJ set para el programa Melómanos de Paraíso Modular.